Pues aquí estamos porque hemos venido, en mi podcast indeciso. Para empezar, ni siquiera me decidí a grabar yo esto, porque ¿qué iba a decir? Pero la mente sabia de la primera entrada volvió a convencerme. Esta vez en forma de chantaje emocional, todo hay que decirlo. En realidad también influyó escuchar a Carla cantándote algo así. Y aquí estoy, para contaros la indecisión de la semana. O una de ellas. ¿Qué narices hago este finde? Es mi cumpleaños, así que me voy a mi pueblo o me quedo y me voy la semana que viene. Porque puede llover, caer un rayo, explotar un autobús, no sé, mis argumentos no tienen límites y hay muchos pros y contras que aburrirían hasta el señor del organillo que toca en la puerta del cortinés. ¿Y si me voy? ¿Cuándo? ¿El jueves? ¿El viernes? ¿En qué autobús? Hay demasiados horarios para una persona como yo. Y al final, siempre lo acabo comprando cuando queda una plaza. ¿Y por qué es eso? Ir andando a Trabacete, lo cual veo poco viable. Cuando por fin decida dónde y con quién paso mi cumpleaños, me acabaré planteando qué me llevo o qué me traigo. Os aseguro que hacer la maleta no es nada divertido. O qué lo en el trayecto, la música. Y menos mal que no soy yo quien decide el camino, porque si no, nos veo visitando Santiago de Compostela de camino a Murcia. Y poco más. Tampoco quiero aburrir al personal con la agonía que es vivir en mi cabeza. Vale, voy a poneros una cancioncilla. No os digo el nombre porque hasta que no lo monte no lo decidiré. Por cierto, para una persona como yo intentando hacer un cartel, el hecho de que Photoshop tenga 16 millones de colores no ayuda.